¿Qué es? Dímelo, niña preciosa. De un conejito negro con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo que lo halló jugando ya por el petén. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice mamá que los conejos son tuyos. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí.